La Agencia Central de Noticias de Corea hizo público el comentario titulado Actitud vana y ridícula, que señala como sigue. Estados Unidos volvió a descubrir vil naturaleza de su política sobre Corea. Hace algún tiempo, resolvió pagar el subsidio de 200.000 a $550.000 al año a las entidades no gubernamentales que apoyan a los desertores del norte en la zona de Asia Sureste. En la actualidad, el imperio está impaciente ante la luminosa realidad de Corea, que acelera a velocidad de Malima la construcción de la potencia socialista aún en medio de la amenaza y chantaje nucleares sin precedentes y la opresión económica. Estados Unidos, que ha venido preparando los pretextos de sus maquinaciones asfixiadoras con la propaganda demagógica, incluyendo supuesta amenaza nuclear de Norcorea. Ahora, perturbado extremadamente, se aferra de modo desesperado a los alborotos intrigantes en torno a los derechos humanos de Norcorea con la movilización de los fugitivos. El pasado día 17, según la orden de la administración norteamericana, las entidades intrigantes de los derechos humanos sobre Corea y unos desertores montaron en Nueva York un juego para difamar a Corea. Y esta es una patente prueba de su siniestra intención tendente a ampliar las maniobras asfixiadoras al movilizar hasta a las chusmas. Tal como que hace unos años, Shin Dong-hyuk, llamado como existencia simbólica del desertor de Norcorea, confesó que sus testimonios sobre los derechos humanos de Corea eran elaborados según la presión norteamericana. La absurdidad de tal alboroto de Estados Unidos fue revelada ya en todo el mundo. Estados Unidos es un país criminal de violación de los derechos humanos peor en el mundo, que perdió hace tiempo la calidad de hablar sobre el problema en cuestión debido a la situación vulgar de los derechos humanos de su país. Y sería bueno invertir el dinero no para tales acciones vanas y ridículas, sino para mejorar su situación.